Maricusa y las Bermudas. Oye. Los viejos están preocupados por la moda que hay ahora y por eso a todas horas dicen así, la juventud es la juventud, la juventud es la juventud. Las Bermudas están de moda, la juventud las usa y miren a Maricusa. La juventud es la juventud, la juventud es la juventud. Qué linda te ves con tu bermuda, qué linda te ves, Maricusa. Qué linda te ves con tu bermuda, qué linda te ves, Maricusa. Qué linda te ves, Maricusa. Qué linda bajos.